si usted mirara un ratito a través de la ventana, ahí yo venía un maicito cantando día a la mañana. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. En La Rosa de los Vientos, Memorias del Maíz. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me abría la cara. Tamalitos de maíz en el Perú y en nuestra tierra, don Atahualpa Yupanqui cantándole al Inti Raymi. Tata Inti y Mama Quilla. Han madurado el maíz, cusilla, cusilla. Han madurado el maíz. ¿Granos dorados tiene el maíz? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque la luna es de plata. Porque los changos cantaban, cusilla, cusilla. Granos dorados tiene el maíz. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque de oro es el sol y los chacrales besaba, cusilla, cusilla. Granos rojos tiene el maíz. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por la sangre de los indios en los Andes derramada. Cusilla, cusilla, cusilla. ¡Ay, la sangre derramada! ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Ay, la sangre derramada quedó en los atardeceres, quedó en la tierra bermeja, en el poncho de los indios, en el canto de las quenas y en el grano del maíz! En el grano del maíz cosechemos la esperanza. Cusilla, cusilla, cusilla, cusilla. Combatiremos la sombra. Cusilla, cusilla, cusilla, cusilla. Viejos indios, hombres nuevos. Viejos indios, hombres nuevos. Hacia las puertas del alba. Cusilla, cusilla. Las niñas aprenden como nuevas las palabras antiguas. Van sabiendo que cusilla es una invocación a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y también aprenden que la sangre derramada vuelve a nacer en cada grano de maíz, que renace de la tierra, que renace con el sol, como también renace la esperanza. Se enteran las niñas que era parte del Inti Raymi la ceremonia del sancu, o harina de maíz tostado, que se llevaba para hacer comulgar a todos los sacerdotes y el inca que había guardado ayuno, o casí. Les dice a las niñas Eduardo Galeano, la gente hecha de maíz hace el maíz. La gente, creada de la carne y los colores del maíz, cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz ciega el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Eso decía el tal Galeano. Pero van sabiendo las niñas que la gente de maíz comienza a caminar muriendo sobre la tierra con el maíz transgénico que les envían los dueños del mundo. Se espantan las niñas cuando se enteran que a los descendientes de los hombres y mujeres del maíz, a los más necesitados de América Latina, así los tratan. Arde los pechos, fuego de impotencia, flota en el aire brumas de dolor. Sus manos tienen callos de inocencia, beneficiarios de la humillación. Y cuando el frío aprieta en las calles, salen los niños a ganarse el pan. El surco los retiene por su sangre, flores tempranas de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad. De la humanidad, de la humanidad. A Bolivia, Están llegando desde Estados Unidos donaciones de alimentos genéticamente modificados de absoluta prohibición en los propios Estados Unidos, en Europa, Japón y otros países por su alta peligrosidad para los humanos. Se trata de alimentos con componentes de maíz Starlink, cuya producción, distribución y consumo fue prohibido en los países desarrollados a fines de julio del 2001. Hombres pequeños que cruzan la vida entre el abuso y la explotación. Los responsables miran hacia el techo, los ignorantes no hallan la razón. No hallan la razón, no hallan la razón, no hallan la razón, no hallan la razón. Ay, festejo triste, pinta con dolor. La basura tóxica donada como ayuda humanitaria para madres, niños y ancianos, campesinos e indígenas del altiplano andino ya había sido rechazada por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. Este organismo informó que en cada célula del maíz Starlink existe una proteína modificada que contiene características de alergénicos conocidos. Los posibles efectos del consumo son náuseas y reacciones alérgicas graves, seguido de un estado de coma y luego, en algunos casos, daño cerebral, falla renal y la muerte. Originalmente este tipo de maíz transgénico se lo encontró en tacos o tortillas de maíz elaboradas por la multinacional Kraft en Estados Unidos. Tras los estudios y la orden de suspensión del uso de dicho maíz, no se supo qué se hizo con miles de toneladas de este transgénico. Van sabiendo las niñas que Bolivia no es el único destino de la ayuda tóxica transgénica en América Latina. También Guatemala, donde nacieron los hombres y mujeres del maíz, ya recibió este tipo de bondad. En un análisis realizado por el grupo Madre Selva, que trabaja temas de seguridad alimentaria en dicho país, en los productos alimenticios donados por el Programa Mundial de Alimentos, se encontró la existencia de tres variedades de maíz transgénico, ninguno de los cuales tiene la aprobación para el consumo humano en la Unión Europea. Hablan de informes similares en Nicaragua, en México y en otros rincones de América Latina. Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que hoy llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me tomaron los guaymas en su encanto, y al florecer mi tierra en su charango, y crecer las zampoñas en el viento. La situación de los campesinos, de los hombres y mujeres del maíz, se agrava por la amenaza que supone la exportación de la tecnología Terminator, nombre con que se designa a las plantas que son diseñadas genéticamente para producir semillas estériles. Si es comercializada, esta tecnología impedirá que los agricultores guarden semillas de su cosecha para utilizarlas en el próximo ciclo agrícola, obligándolos a acudir cada ciclo a comprarles a las corporaciones de semillas. Esta práctica extinguirá la práctica tradicional de 12.000 años de la agricultura, que consiste en guardar, adaptar e intercambiar semillas, que ha enriquecido la biodiversidad y permite la seguridad alimentaria. El objetivo de la esterilización genética de semillas es maximizar las ganancias de la industria mediante la destrucción del derecho de los agricultores a conservar sus semillas y mejorar sus propios cultivos. De esta manera, la soberanía y seguridad alimentarias están siendo seriamente amenazadas debido a que Estados Unidos utiliza como mecanismo de control la producción de alimentos. ¿Controlar la producción de alimentos? Las niñas sienten que el mundo en el que nacieron y viven es territorio ya no de sol y lluvia, de tierra y mar, de aire y bosque, sino de amenazas, exterminio, control, saqueo, destrucción. La tierra les duele. La injusticia les grita en el lugar que algunos llaman alma. Por un ya basta verdadero, un ya basta poderoso, como el que hacen desde las tierras de Chiapas hombres y mujeres del maíz. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Andrés Sotomena, Santiago Vázquez, Gustavo Patiño, Los Jarcas y MPA acompañando la memoria del maíz en La Rosa de los Vientos. La artesa viene para la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio, y el hambre es una nube.